pasado. Aún no puedo tenerte en mis brazos y solo recuerdo los días que estuve contigo alguna vez. Y te tengo que esperar por siempre, corazón, y nunca más yo dejaré que te vaya. Y malo me muero. Y llévame junto a tu nido y ser tu dueño, tu dueño. Somos los felinos de la cumbia. Ya te puedo ser. Que tuve contigo alguna vez. Y te tengo que esperar por siempre, corazón, y nunca más yo dejaré y te vayas, y mi amor. Aunque pase mucho tiempo para que vengas junto a mí, y yo quiero besar tus labios y volver a ser feliz. No quiero que te vayas y malo me muera.